la palma viene arriba. Esto se titula Ya lo sabía. Y esto suena. ¡Alta! Para Santi, mi hermano del alma. Qué buen comienzo tú y yo. Qué sorpresivo y qué prometedor. Tu amor tan veloz me atrapó. Si estamos bien o estamos mal, todo es perfecto y algo fallará. No funcionará, ya lo sé, pero igual está creciendo. ¡Arriba la mano, che! Ya lo sabía, te has convertido en parte de mi vida, brindándome todo lo que quería. Ya lo sabía, que enamorarme no me convenía. Ya lo sabía, de alguna forma me lo suponía. Había algo que me lo decía, pero nunca lo escuché. Solía estar bajo control, pero perdí la mente por amor. Tenme compasión, ven a mí, vengo aquí a Santa Rosa. Canta, arriba la mano, che, vamos, vamos. Ya lo sabía, te has convertido en parte de mi vida, brindándome todo lo que quería. Ya lo sabía, que enamorarme no me convenía. Ya lo sabía, de alguna forma me lo suponía. Había algo que me lo decía, pero nunca lo escuché. Ya lo sabía y me mentía para continuar con ese amor esquizofrénico paranormal. Ya lo sabía, no hice nada, no era de esperar que saliría frente a nuestros ojos el fin. Sabía que has convertido en parte de mi vida, brindándome todo lo que quería. Ya lo sabía, que enamorarme no me convenía. Ya lo sabía, de alguna forma me lo suponía. Había algo que me lo decía, pero nunca lo escuché. ¡Báilalo! Todo Santa Rosa haciendo palma para la